Bueno, estamos ahora en la calle Jerónima Llorente, una calle importante que lleva el nombre de una actriz que nació en Año Verde Tajo, Toledo, en el año 1793. Y la calle, esta calle, que es una calle importante del barrio, pues lleva su nombre desde el año 1887. Con 15 años vino a Madrid para hacer realidad su sueño de ser actriz, a pesar de la oposición de su familia. Y a esa edad debutó en el Teatro Príncipe, lo que actualmente se conoce como Teatro Español, haciendo de actriz sustituta. Bajo la dirección de Juan Grimaldi, un director importante en aquella época, se presentó con un papel de dama joven y el público la rechazó. Aquella misma noche quiso rescindir su contrato, pero Grimaldi la hizo desistir diciendo: «Usted, a pesar de sus pocos años, no sirve para dama joven. En cambio, mañana saldrá con una peluca blanca a representar una vieja y verá la diferencia». Bueno, no estaba muy convencida, pero cedió. Y tres días después representaba la característica de amantes celosos. Y el público, que la había silbado, la hizo una gran ovación. Actriz característica o actriz de carácter, que fue lo que realmente a partir de ese momento Jerónima Llorente representó y con lo cual alcanzó gran popularidad. Actriz de carácter es la actriz que representa papeles de mujer madura. Representó en la compañía de Matilde Díez y Julián Romea comedias neoclásicas, dramas románticos de Leandro Fernández de Moratín y de Bretón de los Herreros, y murió en el año 1848. Actualmente sus restos están en el Panteón de Hombres Ilustres de la Sacramental de San Justo, al lado del cementerio de San Isidro, porque el cementerio en donde fue enterrada en primer lugar, el cementerio de San Sebastián, fue demolido en el año 1925. Este cementerio estaba en la zona de Méndez Álvaro.